Bueno, mi nombre es Pablo de JCP La Plata y estamos acá en el Ministerio tomando con muchísimos otros compañeros de distintas organizaciones. Vinimos ayer fuimos alrededor de 500 personas, 200 tomando en la noche, y lo que estamos pidiendo es la incorporación de 500 investigadores e investigadoras que fueron despedidos. Para nosotros eso tiene que ver con que la entrada a carrera, estos años estuve haciendo de alrededor de 900 investigadores, y este año de 900 recomendados por la institución, por el directorio. Esto significa que están recomendados, que su investigación es bien vista, digamos, para el desarrollo nacional. De todos modos, de esos 500 investigadores se quedan sin trabajo a partir del año que viene. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como un despido. Vemos un recorte en lo estatal, no solo en la cantidad de trabajadores, sino en las distintas líneas de investigación se está recortando el presupuesto, y de alguna forma sentimos que lo que estamos haciendo acá es defendiendo la investigación pública, defendiendo la posibilidad de un desarrollo nacional.